Y ahora nos vamos a ir al Congreso Nacional nuevamente. Está hablando allí el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona. Seguro un triunfo.